para verte junto a mí. Aunque no fue suficiente, yo nací, te quieres ir. Pero antes de que te vayas y por fin me des la espalda, solo hay una cosa que te quisiera pedir. Tú sabes mejor que nadie que valgo la pena, que este amor que yo te di fue a manos llenas. Aunque a ti no te importó, o tal vez no te bastó para que me quisieras. Recomiéndame cuando llegue el día en que te pregunten por mí tus amigas. Háblales de mí, de todas las cosas que por ti yo hacía. Cuéntales que te traté como princesa cuando fuiste mía. Recomiéndame y no se te olvide mencionar que siempre te tuve contenta. Háblales de mí, de todo, por favor, no quiero que les mientas. Solo hay un detalle donde creo que deberías de ser discreta. De los besos que te daba mejor ni les cuentes, pues no vaya a ser que un día se te antojen y hasta te arrepientes. Princesa cuando fuiste mía. Recomiéndame y no se te olvide mencionar que siempre te tuve contenta. Háblales de mí, de todo, por favor, no quiero que les mientas. Solo hay un detalle donde creo que deberías de ser discreta. De los besos que te daba mejor ni les cuentes, pues no vaya a ser que un día se te antojen y hasta te arrepientes.